Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde este 27 de abril, Ecuador y el mundo tendrán la puerta abierta para que puedan acceder al material bibliográfico que posee la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Apólit sin la necesidad de estar presente de manera física en esta biblioteca. Esto será posible gracias a la plataforma digital Memoria Ecuatoriana. Gabriela Salazar, técnica de esta biblioteca, nos cuenta lo que el público podrá encontrar en este sitio web. Lo que lanza es algunas herramientas digitales. Sí, una parte del volumen de libros digitales que parte desde el Fondo Antiguo Ecuatoriano, que son 7.000 documentos que están debidamente catalogados y que están ya disponibles, de hecho, en esta fase anterior al lanzamiento. Pero claro, se acompaña además de herramientas que son sí parte de todo el universo de la biblioteca. Por ejemplo, está el tema del catálogo en línea, que contiene alrededor de 300.000 registros como fuente de consulta y de investigación, que fue un paso enorme porque, al igual que otros contenidos, el catálogo estaba disponible en la sala de lectura, en ese espacio físico. Entonces, ahora lo interesante es que las búsquedas se pueden hacer igual desde cualquier parte y está disponible el catálogo. Está disponible también el museo virtual. Son 10 salas de recorrido con arte desde la etapa colonial, republicana y moderna. Los tres pasillos que tienen colecciones particulares de paisajismo, de arqueología, entre otras cosas, que también está virtualizado ya en su totalidad y en un buen porcentaje también catalogado para información e investigación en el caso que el usuario lo requiera. Para hacer uso de este servicio, el usuario debe ingresar y registrarse en el sitio web www.beaep.ek. Como parte de la inauguración de la plataforma, se ha previsto que el 27 de abril a las 7 de la noche presenten un videomapping y un concierto de la Orquesta Sinfónica Metropolitana. Ellos se encuentran ubicados en las calles José Nogales y Francisco Arcos, sector Coto Collao. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.